Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Aerolíneas Anime Nexus les da la más cordial bienvenida a nuestro vuelo de esta tarde. Les recomendamos que deben aflojar sus cinturones y ponerse cómodos durante el trayecto. La tripulación de este vuelo, encabezado por el capitán Inuyasha y amigos que lo acompañan, haremos todo lo posible para que tengan un viaje mágico y misterioso a través de Akihabara y el show de los rojos. Comenzamos. Una cosa más, si sienten turbulencias es porque los pilotos están muriendo. Ah! Buenas noches, oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos, como siempre, sus servidores, el Cerufu y su amigo y servidor, el Sassi Miyacha. Tenía que cagar el lunes. Buenas noches. Te odio, en serio. Ódiame más, animal, ódiame más. No sé, lo sé. Lamentablemente ya no te puedo hacer burla con lo de tu vira huequete, pero voy a encontrar otra manera. Ya, se acabó. Por eso estoy retranquilo y feliz. Y por otras cuestiones que la gente ya es Vox Populi, ¿no? Por cierto, saludos, Moca. Un besote. Yo mando saludos una vez que regrese Diana de cenar, así que prosigamos. Ajá. Uy, sí. Ya. Oye. Mira, que los dos nos pegan, así que calla. Sí. La neta, sí. Cerujo, ¿qué te parece? ¿Es que te late este tema así como para...? Oye, lo puse así como que muy temprano, ¿no? Este es un tema como para sábado a las 11 de la noche, ¿no? Una nochecita, saxofón, así, sí, una a la luz de las velas, así con con tu chica agarrándole la mano, así bien. Es lo que te iba a decir, especifica, si no vas a terminar como Seki Shender en Twitter. Cierto, es que la novedad del día de hoy. Sí, ahí les va. Sí. No sé si lo quieras mencionar al aire. Yo creo que sí. Es una noticia importante sobre Seki y Chandler. Resulta que ambos, cada quien por su cuenta, ha iniciado una nueva relación. Así es. Sí, Seki puede decirse que tiene pareja. Y Chandler también. Así es. Es lo bonito de todo esto, ¿no? Sí, que ambos encontraron la felicidad al fin. Mira, así dice que es. No importa el agujero, aunque sea caballero, ¿no? Entonces, resulta de que Seki y Chandler son novios. Así es, según Twitter eso es lo según que está Twitter. Pasando en esto. Pueden checar el timeline de Seruf mío, de Chandler y del Seki. Y dice Seki que está contentísimo, que ya no le importa lo que le digan el troleo. Entonces ahora el troleo va a ir con Chandler. Ya no es divertido trolear a Seki. Ahora vamos con Seki y con Chandler. Sí, no, con Chandler no. Es que mira, ya Seki dice, a mí ya se me resbala. No sé qué, pero dice él. No nos queremos meter en eso. No, ya no, la verdad es que no es asunto nuestro, es asunto de ellos. Ellos son muy felices, la verdad que mira, yo creo que es una bonita pareja. Sí, o sea, pues ahora sí que nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra mayor felicidad. Hay que ser muy para hombres para admitir una cuestión. No es cierto, la neta es que puro troleo, ¿no? Pues estamos, mira, yo la verdad no tengo ni idea de qué pasó, pero por qué surgió eso en Twitter. Yo nada más lo vi, les empecé a seguir la corriente a ti y al Seki y al Chandler, no sé quién más. Bueno, hasta Moca le entró a la ¿cómo se llama? Al chisme ahí. Todos andamos de chismosos ahí troleando gente. Pero ¿por qué se debió eso, Cerufo? Bueno, mira, te cuento. Para esto resulta que en Twitter empezaron a mandarse mensajes Seki y Chandler. Entonces dijo Seki, no me importa, yo soy feliz y no sé qué. Y ya le empezaron a atribuir que tenía un noviazgo con Chandler. Pero yo no sé por qué se lo atribuyeron, hombre. No mira, entiendo, la verdad. Va. Ahora es que el Seki solito se encertó con un álbum. Chandler puso esas palabras con G, Seki. Creo que ¿A poco no me... No me digas, no sean tan mamones. ¿A poco con eso empezaron? Lamentable, empezó eso Chandler solito. A ver, dice esas palabras con G, Seki. A ver, déjame checo el ídolo. El hilo de todo. El hilo de todo empieza así, dice... Por cierto, ¿ya pusiste el medio de contacto en Facebook o lo pongo yo? Ponlo tú, por favor. Dice aquí, okay. Dice Seki, dice por aquí, hablemos de negocios, compadre, o sea, mira, yo no sé, Seki, la verdad es que yo no te troleo por tus gustos, no, esos son muy tuyos. Ahora, la verdad es que te troleo porque pongas cosas como compadre. Ahora entiendo a qué se refería Chandler. Quiso corregir, pero no entendí el significado. No, discúlpame, Chandler, entonces ya entendí todo. Es una disculpa. Esto es un malentendido lamentable y terrible. No, hemos dañado la integridad de Chandler. Igual el Chandler sabe que esto es pura broma, en serio, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, ya estamos armando aquí una relación ya hoy para el delirio de las chicas. Pero bueno, miren, chicas, tenemos que quitarle la ilusión. Tenemos también otro tema, ¿no? Bueno, ya aparte este chismarajo que no tiene nada que ver. Tú dijiste gay, guarro, joto, pero eso es con jota. Güey, tú estás peor, confunde la G con la jota, por Dios. Por Dios, no tiene nada que ver una cosa con otra. con eso que ahora ya está censurado decir ese tipo de calificativos en una Suprema Corte. Sí, caray. Sí, entonces, sí, que ya... mira, ya nada más falta que censuren el número 41, ¿no? Que del 40 se brinca al 42. Ya nada más va... Mira, entiendo que el contexto es de que sí se usa la palabra maricón y puñal para hablar despectivamente a la persona que respetablemente tiene una tendencia hacia las personas del mismo sexo, ¿no? Así es. Sí se debe regular, pero esto no creo que tanto como una ley, sino como una autorregulación de los propios medios de comunicación. En limitar ese tipo de expresiones dentro de sus propios códigos de ética. Porque ya el tema esto que senta jurisprudencia, porque siendo una jurisprudencia que es lo más grave, porque son 5 casos de demandas de grupos homosexuales hacia periodistas del estado de Puebla. Gracias, periodistas de Puebla, por ser unos irresponsables a la hora de escribir una columna. Gracias, son unos estúpidos. Nada más un aplauso para los periodistas de Puebla, que se les ocurre poner puñal y maricón para definir de una manera grosera a una persona que respetablemente tiene otra tendencia que es bastante respetable, ¿no? Entonces, a mí lo que me... digo, o sea, ya hablando en serio, hablando en plata, fuera de toda broma, cada quien puede elegir la tendencia que se le dé su chingada, ¿o no? Así es. Cada quien es libre de ser lo que quiera hacer. Cada quien es libre, exactamente. O sea, cada quien es libre y pues ya no nos tiene que espantar, ¿no? Pues cada quien... si te gustan los hombres, pues es tu pedo, ¿no? Eso sí, hay que ser muy hombre para admitirlo, ¿no? Y felicidades a los que lo han admitido, como nuestro compañero Doria, que la verdad también... Él tuvo los huevos para admitirlo, ¿no? Que él era homosexual. Y por supuesto nuestros respetos para Doria, ¿no? Que por supuesto lo estimamos mucho y lo respetamos y lo queremos tal como es. Y así la cuestión, ¿no? El tema es de que estos periodistas irresponsables, porque no puedes agarrar un medio de comunicación para decir, ah, es que esos putos, es que esos jotos, no puedes tampoco agarrarla de esa manera, para ofender en una columna periodística. O sea, una columna periodística es para dar una opinión. Mira, lo pongo como en el caso, ¿recuerdas el escándalo de Esteban Arce? Sí. ¿Qué dijo Esteban Arce? Sí, claro. De que yo no estoy de acuerdo con con que se les llame maricón. Perdón. Dijo Esteban Arce, no estoy de acuerdo en que sea esto contra natura. Él dijo, esto es contra natura, así lo creo yo, pero creo que está mal. Y él defendió su punto, ¿no? Él en ningún momento dijo algo despectivo. Claro, fue muy así duro es. Y eso sí caló. Eso es muy cierto. Y yo siento que hasta se excedió un poco Esteban Arce. Sí se excedió en sus comentarios. Porque tampoco era la manera, porque lo dijo de una manera muy muy agresiva además. Pero su punto es válido como si estamos en un marco de tolerancia, pues hay que tolerar todas las opiniones. Entonces la opinión de él es válida como la opinión de los que estaban en contra de él también es válida. Entonces es un tema de respetar las opiniones de cada quien. Ahora, Arce nunca dijo maricones o puñales, como lo hacen periodistas a través de un medio de comunicación. Eso es lo grave aquí. Entonces, gracias a estos imbéciles, resulta que grupos de la comunidad lesbico gay metieron una demanda. Estamos explicando esto para los que son fuera de México y no supieron qué pasó. Y por qué hacemos mofa de que se estén prohibiendo palabras normalmente coloquiales para definir a la persona de tendencia homosexual. Resulta de que demandaron a los medios que hicieron eso, en particular a los periodistas, hicieron mal uso de su medio de comunicación para atacar a un grupo... el cual es blanco, hay que decirlo, es blanco de discriminación constante. Y resulta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo el máximo ente de justicia en este país, decidió de que porque la controversia era la libertad de expresión de los periodistas al decir maricón o puñal, específicamente esos dos términos, para hablar de manera despectiva sobre las personas con tendencias hacia personas del mismo sexo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? De que fueron 5 juicios en los cuales se le dio la razón a la comunidad lésbico gay. En el cual la libertad de expresión no amparaba el decir estas palabras en perjuicio de este grupo en particular. Por lo tanto, como ley general aquí en México, cuando 5 casos iguales llevan el mismo fallo, se sienta algo que se llama jurisprudencia. Una jurisprudencia es así como el por default. Si se vuelve a presentar otro caso así, se puede invocar la jurisprudencia y se dice, este fallo fue así, por lo tanto este fallo tiene que ser así. Entonces, cada fallo, cada persona que utilice incorrectamente una palabra para usarlo como un despectivo en un medio de comunicación, queda propenso a una demanda. Y es una demanda la cual está destinada a perder, puesto que ya legalmente existe un antecedente que lo sentencia en contra. Y lo grave de esto es de que esto limita a las personas que utilizan esos términos no para ofender, sino pues en un tono de broma, de chiste, porque es cierto, hay ese tipo de palabras, si bien es cierto, se utilizan para ofender, también se utilizan para otras cuestiones que no necesariamente son como burla, sino como autocrítica u otro tipo de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con un tema de discriminación y de racismo o de tema de odio hacia un grupo en específico, ¿no? Y eso es lo más grave de todo. Entonces, por culpa de unos imbéciles tarados, tenemos este tipo de cuestiones que finalmente terminan a cortar la libertad de expresión de los demás, que no tenemos o que no se tienen las intenciones de ofender a un grupo en particular. Ese es mi comentario de hoy. Ahora sí vengo bien edito, bien periodista, ¿no? Demasiado, me sorprendes. Sí, pero bueno, es que me da coraje que haya pinche gente irresponsable en los micrófonos, güey. Ah, caray, vámonos del aire, güey. Este es el último programa de Chelo Rojo. Se quedan con la guarida de Sella, ¿no? Sí. Se quedan con la guarida de Sella, con mi invitado especial Mau, y no me acuerdo quién. Y Ami Kazumi, ¿no? Y Ami Kazumi. Ya. Ay, no, bueno. Ya, así la cuestión, ¿no? Y bueno, pues por supuesto nuestro respeto y admiración a la gente que tiene el valor de admitir su tendencia, independientemente cuál sea, ¿no? Y por supuesto nuestro profundo respeto hacia ellos. Ya fuera del troleo que le hacemos a Seki, que ya sabemos que él no es, pero igual le gusta que lo fastidiemos ahora, también. Ahora sí que la amistad que tenemos con Seki es tan grande que nos permite molestarlo de esta forma. Exactamente, se presta para ello y él le encanta también el mitote, que no se haga güey. Sí, y bueno, ese es el primer tema de hoy, que ya, eso fue. La relación fallida entre Chander y Seki. Así es, lamentablemente yo siento que la que más se va a desilusionar de eso va a ser Chuy por su alumno Chander, pues, ¿qué podemos hacer? Por cierto, un besote para mi queridísima Diana Sakurita, que le digo. Aprovecha, desgraciado. Ya te dije, los dos nos pegan, ¿de qué te quejas? Pues sí. En fin. Y bueno, yo te la pelas, un beso a Moca, Moca Cachille, que por cierto ya debuta mañana, escúchenla a las 11 de la mañana, hay que despertarse tempranito a las 11, no se la pierdan. No se pierdan a mi amor. Un besote enorme. Acá ya. Un radio escucho, por cierto, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Hernán dice: ok, es para jugar, pero es que tienes que pensar en dónde lo dice. Concuerdo con el sensei y yo pienso que el Shander no batea con la zurda. No, él bate. Bueno, sé que es ambidiestro. Sé que es ambidiestro, eso sí. Él es algo que creo que ya él confirmó. Así que... Sí, él ya lo dijo, entonces pues ya que... O sea, pues es muy su gusto, ¿no? Y pues cada quien sus gustos, güey. ¿Para qué nos metemos en broncas? Cada quien sus gustos y se acabó. Pum, claro. Fin de la discusión. Claro. Sí, pero ya, sí, él sé que ha dicho que él batea a los dos lados de la caja de bateo. Ahora que estamos de moda con el béisbol, él le gusta batear a la derecha y a la sur, así que bueno. ¿Qué estos días estuviste con el béisbol, por cierto, ¿eh? No, pues mira, le ganamos a los gringos. Mira, se dio la triada, ¿no? Ajá. México le gana a Estados Unidos. Espero que Estados Unidos le gane a Canadá. Y Canadá le ganó a México. Entonces ya nada más falta que se cumpla que Estados Unidos le gane a Canadá para que se complete la triada de toda la vida en el béisbol. Lo bueno es de que les ganamos a los gringos en el deporte que inventaron. Ya con eso me hace el año. No importa que nos eliminen del mundial de béisbol, que ya nos vayamos a casa, no me importa. Pero ya le ganamos a los gringos otra vez. Y son puros ligamayoristas, ¿eh? Entonces, pues imagínense, yo estoy así como un pavo real. Y así la cuestión. Le ando explicando aquí a Diana qué había pasado ahorita. Ahorita le platico. También otra cuestión. Mande. En la tarde hay un detalle. Agradecerle a Eduardo Garza que nos haya. Que a la gente de Fanspace le haya concedido una entrevista. Me parece bien. Claro. Y se le agradece, ¿no? A pesar de que, Eduardo, nunca me contestaste todos los mensajes que te mandé pidiéndote entrevistas, a pesar de que estuve ahí detrás de ti pidiéndote entrevistas y nunca me pelaste. Como quiera, gracias por la entrevista, Eduardo. Se agradece bastante. Aunque yo lo digo, no eres así como que de mi gracia. Pero igual se agradece, ¿no? Se agradece y tengo ahí unas cuestiones que comentar. Cerufo, tú lo escuchaste completo. Ahorita escuché en grabación, en repetición que me mandaste. ¿Qué dijo Eduardo Ganz? Que, bueno, un comentario que en lo personal, como dijo Diana, un poco rudo, pero me agradó, fue que el hecho de que si van a meterse a doblaje, háganlo, y si lo van a hacer por admiración, háganlo por admirar toda la trayectoria de una persona, no solo por admirar a alguien que hizo la voz de X o Y persona, como muchos de doblaje existen ahorita. Uh-huh. Pues bueno, lo que son nuestros compañeros Tito San y Shui son, están estudiando. Hacen bueno, doblaje. Muy bien, Shui ya terminó de todo esto, ¿vale? Sí, de hecho, Shui ya acabó y el gato también, ¿no? El gato me parece que ya está por acabar. No, él dice que ya acabó el tema. Sí, él ya acabó. Ok. Que por cierto, deja ver si puede entrar. Ah, ok, sí, aquí lo agregamos, ¿no? De una vez. Sí. Ahí está, ya lo agregamos al gato, hermano. Y pues sí, en sí fue eso, Sensei. No sé tú qué opinas. Pues mira, aquí yo tengo que hacer un comentario en particular. Esto es personal, ¿no? Esto no refleja para nada el pensamiento de Anime Nexus, que tiene, como siempre, las puertas abiertas a todo el mundo, ¿no? Independientemente me caiga mal o bien o lo que sea, esto es un comentario muy mío que yo quiero expresar. Aquí estoy. Me parece un tanto incongruente un poco lo que dice Eduardo Garza. ¿Por qué me parece incongruente? ¿Por qué le dice apoyen a la gente? O tengan, si van a seguir a la gente y que son sus ídolos, que sean gente que tenga trayectoria o por su trayectoria, y no necesariamente porque hayan hecho X o Y personaje. Me parece fabuloso, ¿no? Que lo diga así en el papel y todo, ¿no? Pero él es el primero que apoya gente que no tiene trayectoria, güey. ¡Por Dios! Apoya pendejetes como Bruno Coronel, Dios mío, que son malísimos. O sea, por Dios. Gente que nada más se cree en la gran mamada porque son la voz oficial de cierto canal de Televisa. O sea, por el amor de Dios, o sea. ¿De qué está hablando Eduardo? Eso sí. O sea, él es el primero, es el... Mira, yo me atrevo a decir, y es algo que lo coincidí en algún momento con Roberto Antunes de Fanspace. Yo creo que Eduardo Garza es de los directores que actualmente le han hecho más daño al doblaje mexicano. Respeto mucho el trabajo de Eduardo Garza, lo respeto mucho, yo sé que él tiene capacidad, que sabe hacer buen doblaje, pero como director a mí no me agrada mucho. La verdad, yo sí lo pienso. Igual, si Eduardo, te respeto bastante. Yo sé que tendrás tu forma de trabajar. Quizás yo no concuerde con tu forma de trabajar. Y bueno, se vale discernir, ¿no? Y yo respeto, pero sí me parece un poquito incongruente. Ahora, ya si más adelante él gusta aclararnos ese punto, me parece bárbaro, ¿no? Pero a mí mi percepción es esta: que él, me siento que él. Como que se muerde un poco la lengua en ese comentario, porque él es el primero que apoya a gente que no tiene tanta trayectoria. Es lo que yo pienso. Y bueno, entonces él es el que de cierto modo alimenta eso. Mismo que él está criticando, él lo está alimentando. Ok, no tengo nada en contra de ello. De que haya gente de que porque hizo un papel en un anime ya tenga mucha fanaticada. Si es así, pues qué chingón, ¿no? Que tengas fans. O sea, si aspirabas a eso o si no aspirabas y te tocó, pues qué a toda madre, ¿no? Pero, digo, no te pongas a decir una cuestión de que primero dices una cosa y en la práctica haces otra. O sea, eso es lo que yo le critico, ¿no? Y ya independientemente que apoye a él a quien quiera, ¿no? Él total está en su total derecho, él es director y él sabe lo que hace, ¿no? Nosotros somos los espectadores y en particular, si no me gusta el trabajo de tal, pues simple y sencillamente yo procuro no consumir. Pero sí me parece un poco... es ruda la declaración, sí, lo es bastante. Pero también, ojo, apoya gente que, pues, puta, solito... O sea, dices una cosa y te estás empinando a tu gente. Entonces, ahora sí como que alguien me explique, ¿no? ¿Qué rollo, no? Eso lo pienso yo. Yo como... No como ni como Sensei Inuyasha, yo como Miguel Navarro González. Yo así de una te lo digo. Búscale Facebook. ¿Qué pasó? No sé. Busquen su número en Facebook ahora que lo dijo. Yo, sí, busquen en Facebook. Claro, en mi. En mi Facebook de Miguel Roberto ahí no los voy a agregar, es en el de Miguel R donde los agrego. Así es. Ya, de hecho ya están los medios de contacto ahí en el en Facebook. Exactamente. Deja agrego también los del gato. En Facebook en Inuyasha Nexus, en 0.yun, en Tito Power Up, en Twitter en arroba ¿mandé? No dije, ajá. En Twitter en arroba Inuyasha GCN, arroba Seruf y Tito San 05. Mira, me pregunta Moca, ¿quién es la voz que apareció de la nada? Es el gato del mal, amor. El gato del mal. Sí, no sé, él como que lo agregamos a la llamada como 5 minutos antes y él estaba calladito. ¿Y qué estaba ahí hablando, po? Estaba con un gato agazapado, ¿no? Estabas agazapado. Pero el gato del mal aquí en la radio, ¿verdad, que es gato? No me conté. Anda con el pista su conexión. Oh, cierto, sí. ¿Dijiste algo al inicio del programa, bro, que era el último programa hecho de los rojos? No, lo puse en Facebook únicamente. No, por eso, pero también lo dijiste al aire, güey. Cierto. Lo dijiste al aire. Y sí, es el último. Es el último show de los rojos. Por lo menos por la radio, ¿no? Serufu, lee aquí en texto. Lea en texto. Sí. Ah, sí hace. Oh, perfecto. Sí, hace. Pues bueno, es momento de anunciarles que ya desde la próxima semana ya no va a haber show de los rojos. Así es, ya a partir de la próxima semana empieza el Diario de la Night. Sí. ¿En qué? ¿Su tercera o cuarta edición? ¿Quinta? Regresa el show cómico, mágico, musical. Y no es la carabina de Ambrosio. ¿Quién es Ambrosio? Me acordé del chiste de Polo Polo, güey. ¿Quién es Ambrosio? Mi novia. ¿Sí lo viste, no? ¿Ese chiste de Polo Polo? Sí. Ya. Perdón. La cosa es de que regresa el show cómico, mágico, musical, que es el Diario de la Night, aquí en la número uno. Ah, mágico, musical y familiar. Aquí en la número uno de toda Latinoamérica con novedades, porque ahora ya no va a ser de tres. Bueno, ya no era de por sí ya no era de tres, era de cuatro. Ya ves, hasta de cinco el Diario de la Night. Exactamente. Bueno, a partir de la próxima semana vamos a tener el Diario de la Night con su servidor, el Sensei Yunuyasha, el Serufu y las nenas. Al lado mío, Moca. Y al lado de Serufu, Diana Sakurita. Diana Sakurita. Exactamente. ¡No me digas! Sí, po. Exactamente. No sabía esa. Okay. Sí. Entonces, los otros cuatro vamos a estar aquí en el show, ¿no? Aquí comentando, haciendo, diciendo cosas. Y estaremos semanalmente hasta nuevo aviso, ¿no? Así es. Exactamente. Igual y por ahí entran otras cosas. Puede que sí, puede que no. Eso sí, yo no sé, bro. Esperamos que sí. ¿Cosas te refieres a gente o a cosas? Cosas. Cosas. ¿Seguí? No. Che, gato. No. ¿Cómo está? Ojo. Acompañado de mi espejo. ¿Qué pasó? Bueno, conste que los del troleo ya Seruf y yo ya no somos, Exactamente, ya, ¿no? Tito ya está albureando, así que yo no sé. Por cierto, también en Facebook búsquenos en el grupo de Show de los Rojos, Anime Nexus. Y también los esperamos en el IRC, irc.animenexus.net. Ahí, de hecho, ya ando yo, no sé tú. Exactamente, ¿en dónde, güey? En el IRC. Ah, no, ya casi desde el inicio del programa que me puse ahí en el IRC. Digo, que entré al IRC, perdón. ¡Pinches de mendigos! Puta, me las... Bah, a la mierda. Bien. Entonces, Gato del Mal, ¿tú qué opinas de lo de Eduardo Garza? Entiendo de que él tendrá su forma de trabajar, pero... Sí, de lo que dijo. Entiendo que él tiene su forma de trabajar y demás, pero... No sé, como que a mí no me cierra mucho, como que no lo siento tan congruente. Ya, la verdad es que no tengo idea porque yo acabo de llegar, así que no escuché la entrevista de Eduardo Garza. Estuve todo el día en clases y grabando y esperando y bla, bla, bla. Así que no la escuché, pero lo que dijiste recién de cómo era, de que no apoyaba a gente que tuviera trayectoria, y eso es lo que dice que hagamos. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con el asunto de que métete a doblaje si admiras a alguien. No, sino porque sientes que te gusta y que también quieres participar y formar parte. Si bien uno puede escuchar a otros, pero para tenerlos como referencia, no como ídolos. No se puede ser un actor de doblaje y a la vez ser fan de otro actor. Eso no se hace. Son colegas y es un trato diferente. Uh-huh. No hay altares entre doblajistas. No hay. No. No, y aparte de eso, o sea, él dice, apoyan a los detectores. Bueno, es que también como que lo veo medio sesgado, ¿no? Porque igual hay alguien que es nuevo y no tiene trayectoria, pero es bueno y tiene su talento, ¿no? Ahora, lo que él dice es por el asunto este de que nada más porque hacen X personaje. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. Ajá. Con el... ¿cómo se llama? Con este taller de doblaje que quería hacer Rodrigo Saavedra. Porque es la voz de Bolín. Eso es lo que me molesta. Es Bolín en Avatar, la leyenda de Korra. Es el gordito, ¿no? Es el gordito que sale. Así es. Ajá. Claro, pero tú lo escuchas en inglés y es Bolín. Pero aquí lo tradujeron mal y lo pusieron Bolín. Bolín. Es el Bolín. Ok, le pusieron Bolín. Es la voz de Bolín y por eso los invito a que tengan clases conmigo y aprendan. Porque yo soy la voz de Bolín. Y se puso en Facebook, se puso Bolín. Entonces, como que... No. Es como que yo dijera, voy a hacer un taller de curso de doblaje porque soy Chasdín y yo hago la voz de Chasdín y que la estupidez igual. ¿Pero es Chasdín? ¿Por qué eres Tito? ¿Sí? O sea, perdón, me equivoqué. No, la voz. Vamos a publicar ese video tuyo en el. Sí. Para que las chicas tengan el cabello sedoso, limpio y sedoso. Así es. El Inuya quiere que le masaje el cabello con Haces eso y te mato, animal. Ah, sí. Bueno, la cosa es que... Quiero saber qué creo. Pero es que mira, Tito, también seamos un poco realistas. Y yo respeto también mucho el doblaje de Chile. Y al contrario, a mí me encanta el doblaje chileno. Me parece bastante bueno. Por más que tú me puedas decir, no, es que tiene deficiencias el doblaje de Chile. A mí el que tú conocías, sí, era bastante bueno. El de ahora... También creo que también lo es el doblaje actual chileno, ¿eh? Creo que sigue siendo bueno. Y yo te lo... O sea, fuera de México, el mejor doblaje en Latinoamérica, para mí, por mucho, el doblaje chileno. Uh-huh. Y no es porque tú seas así. Sí. No es porque tú seas Chasdín o Tito San o por Yanina. No. El doblaje chileno es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque lo han trabajado durante mucho tiempo. Tienen la técnica, tienen el cómo. Sí. Tienen ya la experiencia. Y eso es algo que tiene el doblaje chileno de ventaja sobre el doblaje colombiano. El doblaje de Venezuela también me parece decente, pero me parece mejor el doblaje chileno. Pero el doblaje chileno, y eso Yanina quizás si lo escucha estará de acuerdo, hay un problema con el doblaje chileno. No está escuchando, está grabando. Ya llevan no sé cuántos días grabando una cuestión y ahora me tocó a mí, mañana tengo que volver de nuevo, así que no creo que lo esté escuchando. Pero tú, en cuanto a doblaje chileno, ¿qué encuentras? Bueno, ¿cuáles series son las que te llegan a la mente? En general, mira... En general, la serie Garfield es el máximo referente, ¿no? James Bond Jr. es otra. Avatar es otra. Transformers Energon es otra que para mí. ¿Energon? Zoids tiene un doblaje buenísimo. Y infinidad de series que no puedo identificar porque, a decir verdad, no son series así tampoco de mucho nivel, pero que he identificado que es doblaje chileno, películas y demás. Ajá, sí, pero eso que, es hace sí, mucho tiempo ya. Sí, ya lo, yo lo sé. ¿Sabes qué es lo último que está saliendo actualmente en Chile? Ajá. Discovery Kids, Discovery Home and Health. Sí. Todo lo que está saliendo de Chile en estos momentos. Exactamente, y sí, es cierto, pero pasa que yo veo mucho sus canales. Bueno, mi hermana los ve y... Discovery Kids. Okay. Discovery Home and Health. Ya mira, es de ahorita que se ponen a ver el Home and Health en la tele de la sala. Y tenemos que estarlo viendo porque mi hermana quiere ver el Home and Health. Quiere ver el programa este de los cupones y de no sé qué otras. De los pasteles. De los pasteles, de la novia neurótica y no sé qué otras mamadas. Ajá. Que ponen ahí. De los programas. Te cuento, la otra vez me fui a. La otra vez me tocó, el año pasado creo, me tocó grabar así como de relleno en Tint. Y era este, ¿cómo se llama este programa? Uno de como de las niñitas que son como modelo y sus madres que son, puta madre, son como todas. Sí, sí, sí, sí. Esa misma. Y de que, oh, vas a llorar a esa niñita para que tú ganes. Y ah, es como que, oh, por Dios, qué desagradable esa puerta. Sí. ¿Qué diablos estoy doblando, por Dios? Sí, exacto. Yo creo que eso no, no, mi gato. Y que te la conche su madre, que tú ganas. No, pero me tocó decir, oh, muy bien, bravo, sí, viva. Y fin. ¿Me puedes decir qué capítulo para verlo en la tele cuando lo pasen? No creo que lo vaya a encontrar. O sea, no creo que se llegue a notar. Y ni siquiera sé en qué parte. Es como que me acuerdo de una escena que alguien dijo, oh, muy bien, la hiciste llorar, hijo de tu madre, ¿qué te crees? Bueno, ya sí la hago. Pero más adelante sí. De hecho, más adelante se viene hoy. Llegó una pega bastante larga que Yanni está sufriéndola desde las 5 de la mañana. Y son varias cuestiones. ¿Te suena una cosa como de los pentecostales? Esto de un sacerdote que, y gracias al poder divino del Señor, este hombre. No te metas con eso, gato. No te metas con eso. Lo estoy. Lo estoy. Y son como 8 horas de eso. Así que ahí me va a escuchar en algunos. No me digas. ¿Estarás predicando la palabra de Dios desde un punto de vista evangélico pentecostal? No. Voy a decir que me curé de no sé qué cosa y de milagros. Vas a dar un testimonio, puta madre. Un testimonio de sanación. Testimonio, ¿no? Porque no es real. Testimiento. Puta, yo no sé ni qué. Hoy ando bárbaro. Ando bárbaro hoy. Testimonio que es falso. No existe. Ni en el diccionario está. Ahora existe. Hay que mandarlo a la Real Academia Española. Testimonio. Me saco un huevo a la Real Academia. Testimonio. Es real, que es una mentira, ok. Bueno, en eso andamos grabando un buen rato, así que ¿dónde lo van a poner? No tengo idea, pero seguramente, no sé, en el enlace o en el, no sé, en el canal de la monja. No, ese es EWTN, ese es de otra religión. Ah, ya. Yeah. Es que hay un canal que uno siempre pone y es como hay una monja predicando y sí, hablando. Sí, la monja. Sí, ese es el canal de WTN, que ese es católico. Ah, sí. Sí, es una monjita que sale ahí, que es la fundadora del canal, dicho sea de paso. Sí, y en las mañanas hay un angelito que habla español y que, y Jesús se ha salvado porque creyó en Dios. No, y ya lo sé. Mira, te la voy a poner. Mira, yo soy católico, soy creyente y todo. Ajá. Pues esas son mamadas, güey. No mames. Yo soy así como, ¿qué te diré? ¿Escuchaste la entrevista del padre Gofo? No. Es un sacerdote católico que entrevistó. Es un sacerdote que entrevistaron los del Cubil. No. Estuvo buenísimo. No. Escúchala. Mira, yo sigo la filosofía del padre Gofo. Es sacerdote católico, oficia, pero imagínate, es un sacerdote que oficia sin sotana, con camisetas de Metallica, de AC/DC, cabello largo, con barba, y que cante la aleluya con guitarra eléctrica metalera. Ay, qué buena. Sí, la onda del padre Goff. Ya, no, imagínate que el que está siendo el predicador es, bueno, Angelo, el sonidista de la escuela, que ya algunos lo conocen porque él es el encargado de hacer las mezclas y todas las cosas de los radioteatros que han escuchado. Bueno, este señor se va a encargar de ser el pastor. Y sí. Angelo es ateo. Y ocurre. Es como no, que es la primera vez que le toca a un religioso. Dice, no, es que sabes que tu voz nos gusta mucho y me gustaría que hicieras la voz del sacerdote en el cosa de History Channel. Y él como que ya sí, ok. Y lo hace. ¿Pero creen, tío? No. Sigue siendo. Bueno, eso se llama profesionalismo, ¿eh? Ajá. O sea, hay que hacer de todo al final. Hasta películas eróticas te va a tocar hacer, gato. Estás sentenciado. ¿Qué onda ayer? ¿Gato? Ok, ya dame un segundo. Me están diciendo ya que me callé. Ah, sí, entonces cállate. Ya, no hables, Cerufo. Te toca. Pues yo aquí le mandamos un saludo a esta sabandija que ya formalizó su relación. Digo, que ya anda hablando ahí otra vez. Al Seki que anda oyéndonos y... Mira, ya sé por qué anda chiflado, ya sé por qué anda chiflado. Resulta que me di cuenta que es amiguísimo, íntimo, de la hermana de Enzo Fortuny, me parece. ¿Así es? Sí, este. Sí, no, ahora sí. Hola, Paula. ¿Cómo? Hola, Paula. ¿Quién sabe por qué? Maldita sea. Ahora ya entiendo por qué decía que tenía influencias con Enzo Fortuny. Pues sí, le andas tirando los perros a su hermana, por favor. Sí, sí, sí. Ahora sí que nada perdido este güey. Ya que te haga el paro, ¿no? ¿Qué no ves? Pues ya, no, no, mejor le hablo yo a él. Mejor le vendes todo el mal diablo. Sí, mejor, sí. Güey, yo soy el león mayor, animal. ¿Cómo me voy a endrogar yo mismo? Eso sí. Eso sí, te la empeñas a ti mismo. Si no, por ahí ya te encontrarás. Un comentario, gente, por favor, no sean morbosos con nosotros, caramba, tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué andan diciendo? Porque, bueno, onda, el sensei en el último programa, los últimos dos programas, platicó cómo se conoció con Mocha y demás. Y y acá quieren que cuente yo cómo conocí a Diana, onda. Y Diana, cuenta, te toca. Radio. Que cuente, no, que cuente. No, mira, no voy a contar eso porque eso es personal. Porque no quiero contarlo, nada más. No es para que anden de morbosos aquí. Ah, bueno, entonces que te diga cómo conocí a Risa. Así es, mejor. Sí, mejor. Propongo contar eso si recibo aprobación de mi pareja. Y además que lo contemos juntos, va a ser divertido. Porque cada uno tiene como una versión. Es como por un lado y está pensando en esto. Por otro lado. Oye, cero, se no, pero otro día. Oye, y no. Creo que Shui quería comentar también del tema, pero se acaba de ir. Ah, bueno. Pues se fue. ¿Qué pasó? Oye, tenía ganas de hacer programa de cachorros hoy, pero no sé. No llegó nadie. Me falta la mitad. ¿De los cachorros? Creo que sí. Creo que sí. ¿Quién está? Pues nada más está Naomi y Mocha. Estoy feliz, ¿no? Bueno, y creo que Mocha se fue a cenar o algo. Igual provechito. Y ya creo que también debe andar cenando por ahí, porque ya no me respondió. Me habló hace rato, pero no supe para qué. Y bueno, pues Perla no está y tampoco está Como está Fénix, entonces, bueno, imagínate, 3 de la mañana en España, no creo que nos va a contestar ahorita. Sí, acá me están diciendo que Perlita anda en el Facebook. ¿Ah, sí? Bueno, y pues igual ahorita vemos, ¿no? Si están las tres chicas de nuevo ingreso, pues las invitamos a probar. ¿Será tercero, Hugo? Me agrada. Vamos, deja ver si está Perlita en el Face y a ver si. Ay, por favor. Oye, pero bueno, vamos a un poco musical para hacer una pequeña pausa aquí. Claro, adelante. Dale, perfecto. No sé, pero ¿qué ponemos de canciones hoy? ¿Te parece un tema acá romántico que una vez me pasaste de Porno Graffiti? Me parece que se llama Love You, Love You. Ah, era mendigo. Y también nos vamos, ya que andamos con Porno Graffiti o con esos temas. No me digas Century Lover, que me parece un paso, ¿no? ¿Cuál? Century Lover, no vas a decir también. Me estaba buscando otra, pero puede ser. ¿Cuál? ¿La de Puede ser, Star? Puede ser. Acuérdate que te pasé todo el disco, Dani. Ah, no te pasé el sí, te no, pasé el disco, no me lo pasaste. Uy, entonces no tienes. Sí, híjole. Mira, todas las subí al auto. Ah, es que la subí al auto DJ. ¿Y si pones Power of Love de Yoko Shida? ¿La tendrás? No la tengo. Te la mando. Mira, la única Power of Love que tengo es la de Huey Lewis in the News. No creo. ¿Sabes cuál es, no? No la recuerdo. Es la de Volver al Futuro. Ya. Es esta, animal, mira, chécate. Que dice Perlita que sienta que le den 5 minutos. ¿Ya lo ubicas, güey? Oye, ya lo ubicas. Esa es la única Power of Love que tengo. Si ya la ponemos, que acabo pues ya da igual. Vamos a poner esa. Bueno, pues con esa nos vamos aquí en la número 1 y nada más, continuamos. Power of love is a curious thing. Make a one man weep. Radio Anime Nexus. Why? amigos de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Pues ya volvimos. Oye, bro, no sé, bro, pero... creo que voy a cambiar el fondo. Vamos a poner algo vocaloidesco, ¿no? Ok. Vamos a como el semana pasada, concurso de karaoke. No, pero ya no hay concurso. Ah, no, sí hay concurso, ¿verdad? Sí, ya, hoy sí, ya, Cierto, tienen hoy hasta las 12 de la noche. Les quedan exactamente una hora con 57 minutos para enviar sus karaokes aquí en la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les recuerdo, ¿cuáles son los pases de Urugu? Varios karaokes, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos esa vaina. ¿Qué rollo con el concurso? Te digo, a ver, perfecto, yo te espero. Mientras voy explicando lo del concurso de karaoke, me acabo de me dejas todo a mí. A ver, karaoke, ¿cuarto karaoke? No, no es cierto, ¿cuál es? Sí, karaoke, es cuarto karaoke. Y hasta ahorita tenemos 27 concursantes. Cuarto concurso de karaoke, vuelvo a leerlo todo de una buena vez. ¿Lo vuelvo a leer todo, güey? Válame, diablo. No, lo básico. Bueno, lo voy a leer todo, que acabo y vengo inspirado. ¿Qué tal, amigos de Anime Nexus? Antes que nada, reciban un gran saludo de parte de todos los administradores y locutores de esta gran familia. Pues bien, la razón de este escrito es para agradecerles su participación dentro del concurso de karaoke Anime Nexus 2012, el cual no tuvo la suficiente difusión e interés como hubiéramos deseado. Sin embargo, por respeto a ustedes, por haber concedido su tiempo a la selección de música y grabación de la misma, que en realidad no nada más nos había llegado un karaoke, sí, como que tampoco nada más, ¿no? Es que queremos retomar este proyecto con gran fuerza y de igual forma... disculpen la demora por... me estoy escuchando aquí en mi retorno. Esto no tiene que ver con el concurso. Ahora sí. Es que está la radio aquí sonando. Ya vi por qué. Perdón. ¿Qué dice aquí? ¿En qué me quedé? Sí, disculpen por la demora por no avisar de lo que había pasado con todo esto. No es excusa, pero había que ponernos de acuerdo para encontrar una pronta solución a esto. Recuerden los problemas del server, ¿no? Que eso nos afectó bastante. Es por eso que todo el equipo de Anime Nexus hemos acordado retomar el mismo esperando recibir más participantes. Y ya van 27. Y por consiguiente, que esto sea mucho más divertido y con todo lo que conlleva el concurso. Así que se llevarán a cabo las mismas bases, solo cambiando la fecha límite para entregar sus grabaciones hasta el día 9 de marzo, o sea, hoy a las 12 de la noche, con 0 minutos. Comenzando la semifinal el día 16 de marzo, que es nada más y nada menos que el próximo sábado, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Y la final se va a llevar a cabo el día 30 de marzo, también en sábado. Aquí en Radio Anime Nexus, es el momento que nos muestres cómo cantas en nuestro concurso anual de karaoke que se celebra en su cuarta edición. Participar es muy sencillo, solo tienes que enviar un correo a concursos@arrobla. Nuevo, es un nuevo carácter del código ASCII, ¿eh? concursos@animenexus.net, tu karaoke de anime y music que tú quieras y mencionar la categoría en la cual quieres participar. Japonés solista, japonés dueto, español solista y español dueto. Es hora que demuestres tu talento y claro, derrotar a los oponentes para ser el mejor interpretando tus canciones favoritas al estilo que solo la comunidad más grande de radio anime en Latinoamérica te puede dar. Sé una estrella con Anime Nexus. Ah, ¿qué tal? Me acordé de la Shui. No, ella sería... ¿Qué? Es hora que demuestres tu talento. No, me acuerdo de la Shui. Te va a matar la Shui. Me va a matar la Shui con sus besos. No, ya sería grave si dijera sus besos baboshes y demás cosas. Ah, igual la mandarías, ¿no es cierto? Cállate. Preguntas y respuestas. Tú también dices, no sé. ¿Qué es un karaoke? Es una forma de cantar en playback siguiendo la letra de la canción impresa sobre una pantalla o texto. ¿En qué formato debemos enviar el karaoke? Únicamente se reciben en formato MP3. ¿Podemos enviar más de un karaoke? No. Cada participante solo podrá inscribirse en una sola categoría. La duración del karaoke debe de ser de 1.5 minutos a 3 minutos. ¿Qué debe contener el correo? Para empezar, de contener el asunto, concurso de karaoke y luego la categoría en la que deseas participar. Tu nombre, tu nick, edad, de dónde eres, nombre del karaoke y origen del karaoke en caso de ser de algún anime. ¿Quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar? Pueden participar todos los radioescuchas de Anime Nexus. No pueden participar los locutores y el staff general, puesto que ese concurso ya se terminó y ya se hizo. Así es. ¿Cuál es la fecha límite para enviar el archivo? La fecha límite es día hoy, 9 de marzo, a las 23:59. Hasta esa hora todavía tienen chance. Posteriormente, adiós. Los ganadores se mostrarán durante la última semana de marzo de 2013. Los premios, el primer lugar de cada categoría, podrá tener un único programa dentro de Anime Nexus que será creado y conducido por dicho ganador, obviamente apoyado por alguno de los administradores, o sea, Inuyasha, Serú, Phil, Tito San, Javier Andrés o la Reina Roja Nata. Habrá un premio sorpresa que será anunciado en las próximas semanas. Así que escuchen Anime Nexus e inviten a más. Llame ya. Este programa de hecho, el premio sorpresa. Espérate, están acá, güey. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Siempre come frutas y verduras. El yaoi es causa de cáncer. Te van a matar, tal y Ya sé. De hecho, ya tenemos premios nuevos. Uno de ellos se los había solicitado a ti, que era una cuenta premium para dos de los cuatro ganadores. De la cuenta en Mediafire y el premio a los que queden en segundo lugar, ya lo platicamos la semana pasada y quedaron de acuerdo en que el que quede en segundo lugar podrá transmitir como invitado en el programa que ellos quieran. Ya. Así que Perfecto. Esos vienen siendo los premios. Ya ahorita ya hay más de 27 karaokes que esperamos sigan aumentando. Efectivamente. ¿Qué más? Pues nada más, no sé, ahorita ya están aquí los cachorros, ¿eh? ¿Allá? A ver, agrega primero al de los cachorros, por favor. Ahí te encargo nomás. Agrego Perlita. A ver, dale. Ahí está Perlita. Agrego. Ay, caray. Ya se me perdió Elena. No sé si la puedes agregar junto con Aome. Lando buscando animal. DJ Aome no me contesta, así que no sé. Ahorita esperamos, ¿no? No sé, tengo que marcar a Perlita, por favor. Cierto, está haciendo la llamada. Perdón. No hay problema. A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno. Moca como que se escondió de ella o menos. Moca, yo creo que se anda cambiando de máquina. Ah, ok. ¿Ya estoy o no? Eso se le fue el internet. Ahí hay una perlita. Perlita. Sí, creo que sí está. Cri-cri. Perla. Aquí estoy. Ahí está. Ay, perfecto. No grites. Perdón. No sé, hay algo de retraso, no lo sé. Pero fui. Antes que nada, ¿ya viste mi tweet? Hola a todos. No, deja ver. Ay. Tweet. Ah, caray. Ah, ya veo. A ver. Ya. Oh, qué buena. ¿Qué pasó? Por cierto, ¿cómo cambias el fondo? Olvídalo, Kevin. De la tablet. Precisamente la mía tiene otra función. Para cambiar el fondo. Ya. Deja agrego aquí a Moca, por favor. Ahí viene. Y dije, bueno, cuando me conteste la agrego. Okay. Me parece que a Moca se le había apagado la máquina. De hecho, me lo está confirmando en este instante. Bien, listo. A ver, empezamos con Perlita, que llegó primero. A ver, Perlita, bienvenida aquí a Anime Nexus, bienvenida a la familia. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estas primeras transmisiones. Oh, Dios, que no nos ha pasado. ¿A quién no? Sí, de... Ay, pues no, o sea, como que tenemos una mala racha con los micros ahorita. Es de que lo preparamos bien todo 2 días antes, 3 días antes. Y el mero día así que, no agarra el micrófono. Y todos, ah, no manches, estamos corriendo para todos lados. Y háblale a Perú, y acá y allá. Y el día de ayer tuvo que meterse con nosotros a moverle ahí para ver qué pasó. Llevamos, creo, 2 días transmitiendo con micro de la compu directamente. porque nomás ningún micrófono nos agarra a la mera hora. No sé, es algo así como que tenemos mala racha ahorita. Sí, de hecho al gato del mal justamente le pasó igual. ¿O no, Tito? El gato del mal pensaba que iba a ser un podcast. Sí, estaba en la radio. Quiero. Y él dijo: este es Power, el programa que necesitabas para subir de nivel en este podcast. Y luego, pero antes de eso estaba. Empezó su promo y todo. Y todo en silencio. Y él hablando: qué nervio, qué nervio. Estoy muy nervioso. A ver, Sensei, me estaba escuchando todo lo que tengo grabado. Y no, te estoy confundiendo las dos cuestiones. El primer error, la primera metida de pata que fue cuando hice el demo. Además, tenía que llamar demo y no podcast. Pero después, cuando tenía la primera transmisión, dije, oh, espera, quiero guardar esto en un archivo para que después lo pueda subir y que se suba y que se escuche. Y dije, oh, ahí hay un botón rojo, tal vez si lo ve. Y es como que esa cosa desactivaba todo lo que era la música y solamente dejaba activando el micrófono. Entonces, sí, es que mira, se escuchaban solamente teclas desesperadas de qué estoy haciendo, qué cosa, qué no suena, qué suena, qué. ¡Ah, la wea! Y después, ya, ¿saben qué? Y esto tengo que aprenderlo siempre: el botón rojo siempre es malo. Nunca es que pasa. El botón rojo. Pasa que si picas el botón rojo, gato, pasa esto: que entra directo la línea del micrófono o de cualquier dispositivo. Por ejemplo, aquí está mi micrófono, ustedes no están fuera, nada más oye mi micro sin música. Si le cambio aquí a Lee. Bueno, creo que ya mejor lo dejo así. ¿Me oyes? No, me tiene un error el Sam Broadcaster. De milagro no nos caímos. Excelente. Uy. Por andar de bueno, trolo, ¿qué le pasó? Ya ven, ¿por qué no hay que picarle al botón rojo? Ya ven. Me pareció una pantalla roja. Pantalla roja. Error de línea de audio. Yo no mames, nos caímos. No nos caímos. Venga rápido. Eso creo. Bueno. ¿Y cómo se ha sentido, Perlita, en estos primeros días? Bueno, en estas dos primeras emisiones, ¿qué han hecho? Tres. Bien. Tres, ya. Es divertido. Ya, tres. Oh, qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No le hemos pasado muy padre. Nos gustó mucho la bienvenida que nos hicieron a nosotros. Y nos hizo así como que súper padre que hubieran... Si hubieran tomado la molestia... de así como que de hacernos sentir en familia. Eso fue algo que nos llamó a los muchachos llamó mucho la atención, porque pues no nos había pasado en ningún otro lugar. O sea, fue así de pues aquí están y que les vaya bien. Entonces, como que así como que el haber hecho, aparte de que nos, bueno, lo de la junta y ahorita que nos están metiendo al show de los rojos, pues es como que, ay, qué bonito, o sea, están al pendiente de nosotros y todo. Es bueno. Ya veo. Y bueno, ¿alguna anécdota chistosa aparte de las fallas técnicas que hayan tenido en estos primeros tres programas? ¿Qué nos pasó? Mira, es que aquí está Kirby. ¿Quién, yo? ¿Qué? ¿Cuándo qué? Sí, aquí está Kirby también conmigo. ¿Qué nos pasó? A ver si no se enoja ni nada, pero el día que hicimos la página de Facebook, pues dijimos, bueno, hay que ponerle una fecha de nacimiento. Entonces, como hoy va a ser nuestro primer programa, le vamos a poner que hoy iniciamos el primer día. Y todo el mundo así de, ¿y de quién es el cumpleaños? Entonces, no, de Kirby. Entonces nos preguntaban todos que si de quién era el cumpleaños. Y, felicidades por su cumpleaños y todo. Y nosotros, no, es que hoy fue el día que se hizo el programa. Entonces hoy es el día que nací yo, por ejemplo. Para o sea, como feliz. El gato del mal en este momento. ¿Cómo? Lo escuchamos con remix. Serufu, ya te quitaron tu remix, ¿eh? El gato dubstep. Serufu, te acaban de ganar la exclusividad de tu remix. Mendigo gato, creo. Fue sin querer. Rápido, permítanme. Ok. Fue sin querer. A ver, repítelo, gato, a ver si no se corta. Ah, no, decía que es como felicidades, feliz a 0 años. Feliz no cumpleaños. Sí, algo así. Feliz no cumpleaños. Muchísimo. ¿Algún comentario más que quieran dar ustedes al auditorio de Anime Nexus que los escucha cada viernes en la tarde? Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a pesar de que spoileamos todo lo habido y por haber, yo así de repente sí me pongo a pensar de, híjole, nos van a colgar o nos van a correr de aquí por spoileros. Porque a todos le empezamos a sacar la garra a todo y empezamos a sacar spoilers a lo loco y ya así como que, ups. Sí, no sé qué me ha pasado cuando lo he escuchado y es como que, ay, aparte, final de todo, porque, ay Dios, bajo el volumen, rápido. Sí, entonces ya nosotros de hecho ya decidimos así como que hacer una advertencia de spoiler. Un audio así, una advertencia de spoiler. Pero pues básicamente todo nuestro programa se trata como de sacarle la garra a las series y todo así. Entonces pues como que sacarle la garra sin tener que decir el por qué le estamos sacando la garra, pues ahí está como que medio difícil. Entonces muchas gracias a todos los que, a pesar de que estamos spoileándoles algunas de las series, nos siguen escuchando los viernes. No vas a spoilear nada ahora, ¿cierto? ¿Eh? Ahora, no vas a spoilear nada ahora, ¿cierto? No. Ok. O si quieres te cuento de... No. Pero mira, fíjate que el otro día estaba viendo una serie que se trata de... Y que en el final... Todo es un sueño. Algo. Su amigo era un tumor, no sé. Ah, caray. Oye, por cierto, Perlita, algo que me gustó mucho del programa es ese como especie de tribunal que hacen al final. No, lo hicimos el día de ayer. Ayer justamente lo escuché y me pareció muy entretenido, ¿no? Me pareció simpático. Sí, el día de ayer, pues con el tema, la temática del Día de la Mujer y todo eso, pues se nos ocurrió hacer el juicio del pueblo contra Makoto de School Days. Vámonos. Con tal de pues quedar claro que con las niñas no se juega. Y vaya que Makoto le fue como en feria. Sí, le fue como en feria. Terminó con 60 años de prisión sin... Una prisión en... ¿De dónde es el tío Hop? No, una prisión así como que en el infierno. Porque claro que los, entre comillas, los tuvimos que volver a la vida. Porque estaban todos muertos. Y fue así como que la sentencia contra Makoto, la sentencia contra Sekai y la sentencia contra Kotonoha. A Kotonoha le tocaron 40 años en el psiquiátrico, sin derecho a objetos punzocortantes o algo por el estilo. Sí, y así planeamos estar haciendo de repente varios juicios. El próximo es el juicio contra Taite Kubo. El creador de Bleach, por haber pasado la serie. Entonces, ahí por si nos quieren estar escuchando, lo vamos a estar teniendo el próximo viernes. Okay. Ah, bueno, es el viernes a las 4 de la tarde. 5 de la tarde, para mí. Ok, perfecto. Y bueno, pues, ¿algo que quieran agregar, muchachos? Muchas gracias por habernos aceptado en la mejor radio de Latinoamérica. Ok, perfecto. Cerujo, Tito, ¿algo más? No, nada, la verdad. Escucho solamente el programa de... Ajá. ¿Sí puedo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo hacer un comercial? A ver, échate tu comercial. Llégale. Ok, Los invito a que visiten mi página de Facebook donde tomo fotografías de cosplay. Se llama Chojo Arts. Es como escribir Chojo. Chojo Arts. Lo buscan así directamente, Chojo Arts. Ajá. Igual yo ahorita les paso la página por si la quieren postear por ahí. Y tengo varias sesiones con cosplayers, pues por lo pronto de aquí de Chihuahua. Pero también tengo sesiones en Monterrey, que es a los lugares donde hemos ido. Okay. ¿Cómo se llamaba el cosplayer que estuvo en Panda Wars, me acuerdo, y que vimos en el evento de la TNT, que decían que era un cosplayer muy famoso y que, ay, no me acuerdo, Zeruf no está, pero lo vimos ahí como que, oh, y se acordó de mí, oh, genial. No me acuerdo cómo se llamaba, porque no sé si le habrán sacado fotos, pero no hizo el nombre. Koizumi, si que está escuchando, dime cómo se llamaba el cosplayer que vimos en la TNT, porque la otra vez lo habían entrevistado. creo que tenía su página y todo. A ver, aquí Koizumi me dice, ah, All Squall. Ah, All Squall. ¿Sí? Sí, lo conozco de vista. O sea, ah, ya. De fotos y así. Pero nunca he tenido el privilegio de tomarle una foto. Ah, ya. Yo le di la mano. Ojo. Ok. Hoy. Ok, bueno. Eso ya. Ya fue demasiada información. Bueno, pues muchas gracias, Carlita, por acompañarnos en esta noche aquí en el Show de los Rojos. Y pues le reiteramos, como siempre, la bienvenida aquí al equipo que hacemos posible diariamente Radio Anime Nexus. Bienvenidos y pues muchos éxitos. De nada, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos al pendiente. Ok, bueno, pues ella fue Perlita de el equipo de No Eres Fan. Ellos transmiten desde Chihuahua Capital los viernes a las 17 horas, tiempo del Centro de México, 20 horas, tiempo de la República Argentina. Gracias, Perlita. ¡No son fan! Pues ahí está, no son fan. Bueno, aquí ya. A ver, vamos a ver si ya puedo colgar aquí la llamada. Ahí hay un problema, ¿qué pasó? ¿Quién se cayó? Se cayó Tito. Bueno, aquí, ahí te cuelgo, Perlita. Ahí está, 3, 2, 1 y. ¡Adiós! Ya. Bueno. Esa es el asunto en el que estamos ahorita. Me va a recordar a cómo vamos a estar la próxima semana. ¿Por qué? Nada, pero sí. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Moca Kashiya, que ella es la conductora de Fantaku Kawaii, que justamente debuta el día de mañana. Moca, te doy un besote, besote. Ay, luego les voy a entrar y ya me empiezas a chiviar. Qué mala onda. Sí, soy en mala onda. ¿Qué onda, Sensei? ¿Qué onda, Serufo? ¿Qué onda, Cuñiz? ¿Cómo estás, Cuñiz? Bien, ¿y tú? Sigan con el troleo. Muy bien, aquí. Qué bueno. No sabía que iba a entrar, pero de repente vi una llamada y yo así de, what the fuck, ¿qué demonios pasa aquí? Hola, chicos de Anime Nexus y Tito que se cayó. Tito que se cayó, es que anda aprendiendo a caminar. No, bueno, con Tito. Nada más llego y se desmaya, eso no es de Dios. No, no, la verdad que no. Es que ya ven cómo es el gato aquí como que de chiflado, ¿no? Eso... Les escribo algo a los dos ahí en el Skype. Ah, ok, perfecto. A ver. Ok, ya estoy. Te odio, maldito. Hola, no. Tito. No. Es que está pidiendo acceso al Show de los Rojos. ¿Quién será? ¿Ya buscaste en Skype quién es? Por eso pregunté. Y perdón, ando tomándome mi cafecito. No, bueno, aquí ya lo ando buscando. A ver, ¿quién? Oh, Dios, este cuate. Evidentemente no los vamos pasó? A... ¿Quiere llamar al programa o qué? No. Quería meterse al grupo del Show de Rocks. A ver, veamos. Hola, Tito. Qué caray. ¿Cómo te encuentras en esta noche maravillosa en el Show de los Rojos? Me encuentro sentado en mi cuarto. Ah, tú muy bien. Digo, según me iban a entrevistar, yo voy a terminar entrevistando a los chicos. Y bien, ¿cómo se sienten con esto? Yo muy, muy contento, muy contento y lo sabes muy bien. Bueno, yo ando cenando, prosigue. Ok, bueno, híjole. Bueno. Primeramente, hay que decirle al auditorio, Moca, tú vienes de otra emisora. Se vale decir nombres, no hay ningún problema, no tenemos bronca con eso. Cuéntanos tu historia así brevemente, desde cómo empezaste en radio. Entendemos que empezaste en Anime Obsesión y que ahora estás aquí en Anime Nexus. Ha sido una larga historia. Yo ya me la has contado a mí, pero ahora que la sepa el auditorio de aquí de Anime Nexus. Ok, bueno, chicos, yo comencé en la radio, ya tiene un ratote, ya un año y cacho. Yo inicié en diciembre, 16 de diciembre. Allá obviamente, ya lo dijo acá Sensei, en Anime Obsesión. Ahí transmití un año ininterrumpidamente. Maravilloso, por más extraño que suene, hacía 3 programas a la semana. Muy extremo. Mucho trabajo. Con temáticas diferentes. De hecho, aún sigo súper indecisa sobre la temática que voy a tener mañana, porque siempre me gusta hacer que mis programas varíen y todo el show, pero bueno. Estuve un año allá. Luego dejé transmitir por cosas del trabajo. Luego me salí. Fin de la historia. Y cuando dije, ya no voy a volver a transmitir, Uh-huh. Dije, voy a mandar demo a otras radios. Y por ahí me decían, ¿por qué Nexus? Ah, oh, chinga, pues a tratar de ir para adelante, no para atrás. Ah, no, bueno. Y de ahí salió que mandara demo. Y de ahí fue que lo escucharon y me dijeron, sí, está bien, entra ya, no molestes. Pues sí. Y ya, yo entré. Y gracias por dejarme entrar. Y soy feliz ahora. Bueno, y de la gente que te escuchaba antes en Anime Obsesión, ¿no te han dicho, y por qué acá? Que pues que ahí son muy mamones, que no sé qué, que el Cerufo es un tirano, es un maldito degenerado, y el gato del mal es un negrero asqueroso, y el Sensei es el diablo en persona. Soy un tirano, gracias por el cumplido. Pero tú te autobautizaste como tirano, hombre, tirano Cerufosaurio. Huevo. Lo soy. No, pues fíjate, o sea, sí recibí comentarios de, ¿qué onda? ¿Por qué te saliste de Raúl? O sea, ¿por qué nada más de repente de la noche a la mañana, ¡pah!, ya estás en otra radio? Y luego todavía Anime Nexus, así como que la competencia directa de Obsesión, sí, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, y yo así como de... Por cierto, Moca, luego tengo una anécdota tan hermosa que Diana y yo te tenemos que contar. Ok, eso me parece muy bien. De hecho, sí me interesa saberla, porque yo también tengo muchas anécdotas que contarte, Seru. Perfecto, mira, perfecto. Tan directo, Cerufo, tan directo que ahorita andamos empatados, ¿eh? Sí. Y andamos empatados en rating exactamente igualito, 2.62. Oye, ¿y les contaron sobre lo que les pasó la otra vez en el evento? Que también estaban transmitiendo y llegaron los de Anime Obsesión. Esa es la anécdota que le quiero contar. Sí, te la conté. Ah, okay, mira, okay. Fue la vez que estos yeah. cuates fueron a la TNT el año pasado. Fueron y pasaron justamente donde estaba el stand de Anime Obsesión. Y no sé qué, y ahí sí ya no sé, Cerufo, tú estabas ahí, yo nada más me la contó el arca, pero el arca, ¿sabes que el arca traía como 3 tequilas encima? Y pues no le entendí nada. Yo la historia que tengo entendida del día sábado es que estaban tus ex compañeros de Anime Obsesión transmitiendo. A ver, que Diana me está contando. Dice que no pasaron, que fueron y se plantaron con la lona de la radio. En ese momento, toda la gente que estaba ahí dijo, ah, mira, Anime Nexus. Y se fueron. Se fueron estaban Diana Securita, estaba Arkan, me parece que estaba Cronos, estaba Seiki. Que por cierto, Seiki le plantó una mordida beso en la oreja a Cronos, Esa no te la sabías. Esa no la sabía, Seki. Ahora te conozco más. Dice Diana que estaban esperando a Shui. ¡Au! La cosa fue que, pues, todas las personas, pocas muchas, que estaban con tus ex compañeras de Anime Obsesión, se fueron con los chavos de Anime Nexus y estaban justo enfrente. No, bueno, y dicen que aquí no son troles. No, no, no. No, espérate. No, ¿cómo que somos todos? No, aquí, o sea, ¿no? La cosa no termina ahí, eso es lo peor de todo. A ver, siguen contando, Cerú. Y dice Diana que para que nos reconocieran, dijeron, no, sobre la lona. Y estaban Seki, estaba Cronos, estaba Arkan, como les decía. Ahorita, ¿qué más me dice? La cosa es que el otro día, pasamos. Dice Diana que abrieron la lona para que los viera Shui y empezó a llegar la gente. Ah, porque, o sea, fue un troleo totalmente accidental. Ah, sí. Por parte de ellos sí, por parte mía no. ¿Tú qué hiciste en parte de ese troleo? Al otro día yo llegué. Ellos estaban cerca de la zona de comida. Fuimos a comer todos, ¿no? Porque ya nos habíamos dado nuestra vuelta, todo tranquilo, todo bonito. Y estábamos en la fila Cronos, Diana, Risa y su servidor. Y en eso, no sé quiénes estaban, uno de tus compañeros llega y se le acerca a Diana diciéndole, oye, si quieres pídenos una canción. Y nos quedamos viendo entre todos. Diana la pidió. Y en ese justo instante le digo, ¿qué vas a querer de comer, amor? Y saco mi gafete que dice Anime Nexus. Se nos quedaron viendo. Pero tan hermoso que jamás se me va a recordar, se me va a olvidar esa cara. Y luego creo que Diana escuchó que empezaron a decir, no, pues son los de Anime Nexus, que quién sabe qué. Pero a la primera que se le acercaron para decirle que si gustaba una canción, era Diana. Y luego cuando te vieron que estabas con... Y luego con Teruk cerca. No, ya vieron en híjoles, el número dos. El número dos. Me quedaron viendo el gafete y ya no sabían dónde meterse. No. Oye, Cerufo, bueno, ¿sabes qué? Cuando vean la siguiente DNT, les tengo unos llaveros para todos ustedes, ¿eh? Va que va. Pues tú vas a venir, ¿no? Sí, voy a ir en la de noviembre. Espero. No, yo decía, sí voy. Mira, si no voy a la mole antes. Para hacer algo que quieras. Entre más pronto posible vaya, mejor. Mira, haz lo que yo no estoy esperando eventos para ir a ver a Diana. Yo la voy a ver cada que pueda. Ah, bueno, pues me estás dando una buena idea, entonces. No, nomás dejar con Tobaro. Dice Diana que Shu le comentó que se lamentaron cuando se fueron de ahí el día sábado. Ah, caray. Ah, no, bueno. Hijo de toda tu... Pues mira, yo de eso no sé nada. Yo ni siquiera fui al evento. Y la verdad es algo como que sí digo, que muy platicado para mí no fue. Yo nada más supe que fueron y punto. De hecho, yo estoy como que muchas cosas, pues no. Pues no. Y bueno, debutas mañana. ¿Nervios, ansiedad, algún otro sentimiento que te venga ahí a tu sentir? Dios mío. Qué profundo, sensei. Qué profundo. Para hacer épica el sensei Inuyasha. 9 de marzo de 2013. Apagamos la luz y nos vamos, ya. Pues tengo ansiedad. O sea, ya yo tengo sin hacer radio desde diciembre. Imagínate. Diciembre, enero, febrero. No. Yo no, desde noviembre. Ya tengo un ratote. Y la verdad, o sea, el hecho de no estar haciendo radio, de no poder estar en contacto con la gente, ay, es tan frustrante. Yo por eso ya quiero volver y volver a sentir esa emoción de ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ya hace falta. Exactamente, y fíjate que tienes desde diciembre sin hacer programa regularmente, pero tu última participación activa fue en febrero, todavía recién en febrero. Que sí, fue la famosa entrevista, de la caída. Sí, épica esa caída, no manches, yo hasta dije, qué poca, o sea, ya no está el güey que me tiraba de transmisión. Y ahora me caigo porque el servidor se cae. Aquí hay un tema interesante, ese que te tumbaba, es un viejo conocido, ¿a ti te odia? Me odia a mí. Me y a Cerú lo odia peor que a ti y a mí juntos. Sí, sí, sí. Y ahora que tú y yo estamos juntos, nos odia peor a los dos. No. Sí, no. Esa idea de la entrevista fue horrible. Yo bien nerviosa, emocionada, ansiosa, porque decía, ay, güey, mi primera entrevista sola. Sí, venga, vamos con todo. Yo estaba listo todo y de repente... No suena mi micrófono, maldita sea. Nos caímos de transmisión, maldita sea. Rayos, es la página, doblemente maldita sea. No. Total, sí. Terminó haciéndose como podcast. La terminé grabando porque de plano sí fue así de no hay solución, mejor grabémosla. Ya la grabé y todo el show. No supe si la subieron, yo se la pasé allá, pero quién sabe si la subieron. Pues bueno, a mí pues todavía me la mandaste, ¿no? De hecho. Ajá, para que lo escucharas. Sí, lo escuché. Estuvo interesante la entrevista con este cuate, Mauren Mendo, que es el que canta los temas de ¿cómo se llama? De Senseiya. De Senseiya, para latino, que sí, por cierto, exactamente. Ya es el oficial para Omega. Ah, mira tú. Sí, es la voz oficial para Omega y de hecho grabó el opening de Pegasus Fantasy para Omega con Marisa de Lille. Ah, qué bien, esa no la sabíamos. Órale. ¿No se la sabían? No, ¿por qué no me habías dicho? Bueno, no te había preguntado tampoco. Es que como pensé que como los dos son famosos, y pues ya dije, pues todo el mundo se va a enterar ya cuando lo publiquen. Y como lo publicó Mauren en su página, dije, ya todo el mundo sabe. Pero ahora veo que no, sí, de hecho, Mauren hizo una campaña para que los escuchas lo apoyaran para que fuera él la voz de Omega. Y sí se quedó, ¿no? Y luego cuando tuvo que grabar el opening, que es a dúo con una voz femenina, escogió a Marisa de Lille, estuvo digamos, en planes, se platicó todo el show, y al final Marisa de Lille se quedó, y ya lo grabaron, están en espera de que salga la edición, para subirla y que los fanses de Caballeros de Zodíaco, Saint Seiya, lo escuchen. Chidísimo, chidísimo. Obviamente ya la serie me imagino que ya viene en camino, ¿no? Si ya se grabó el opening, o nada más es un tema así como que para sacar la discografía sin que salga la serie. Pues que yo sepa, todavía no la doblan. Ah, ok, entonces es así como cuando Hades se le ocurrió grabar los temas de Mikami, ¿no? Que lo grabó por su cuenta. No, sí es la oficial. Ah, sí, sí la oficial. Van a sacar, pero no sé qué show. No sé cómo sean las grabaciones. Ah, ya veo. Había un rumor de una personita que estaba trabajando en el doblaje de Omega que ya no tardó en salir. Vámonos. Así que ese Sensei Omega con Omega 6, Omega 3 para tu corazón. No, bueno, con el comercial de aceite. No, está buenísimo esta cosa, ¿no? Patrocinado por el Sensei. Este programa es patrocinado por Omega 3. Las viejas de los caballeros de las mayas. Y los caballos morados de Tito San. No, me refiero a que no eran los caballeros de las mayas esto. No, los caballeros de las mayas. Sí, o sea, ya no son armaduras, son mayas. No, es que casi se ponen leggings, güey. Leggings. Puta madre. Bueno, de hecho, son sexys, admítanlo. Bueno, para chicas son sexys, para los hombres no. Bueno, ya algunos. Quisieran ustedes usar eso. Pero bueno, reforzadas con elástico. Con elástico. Ah, bueno. Por cierto, ahora sí, hablamos de sabandijas, amor. Jonathan, te queremos, Jonathan. Te dedicamos este programa para ti. Para ti. Oye, ¿pero bien. No sabías que es tu fan? Sí, es mi fan. ¿Que te escucha todos tus programas? Sí, me escucha siempre. Te leo, puto. Sí, nos escucha siempre, me quiere muchísimo. Y bueno, muy lejos. Sí. Es gran amigo tuyo, amigo íntimo, te admira, sabe todo lo que haces. Sí, todo lo que hago, me sigue, me oye, es que no, es fans. Que literalmente, o sea, sí, oye, lo sigue. Una cosa, acá Diana te está reclamando que los caballos morados son de tal y de ella. Ah, perdón. Ah, sí, espérate, son los unicornios morados de 6 patas y 2 cuernos. ¿Nadie escucha el spot? Sí, ya lo he escuchado, pero siempre lo confundo con los caballos morados del quiz la secta. Que por cierto, se compraron su caballo morado. Estos son unicornios. De hecho, en el video de YouTube subieron su caballo morado que se compró Jerry. Sí, compraron su caballo morado. Compraron un brownie. What the fuck? Un brownie. Pero no precisamente un brownie, sino una gorra de brownie. Quiero comer un brownie. Sí, ya lo sé. Bueno, Jonathan es un enemigo común, ¿no? Ay, venga. ¿Puedes considerar a tus enemigos? ¿Por qué te odia a ti? Es que es interesante esa historia, porque a nosotros nos odia porque lo mandamos a la goma por ser un niño sin amor. No sé a ti por qué te odia. Por cierto, acá Diana les mandó un mensaje. A ver, ¿qué rollo? Dice, ese güey me acosó, me invitó a hacer locución con él, bueno, en su radio. Mira, algo sí es claro. El niño en cuestión, porque no se le puede llamar adulto porque todavía se comporta como un niño. Tiene mi edad, peor. Sí, suele meterse mucho con las niñas, porque siento que piensa que si se mete con un hombre, el hombre lo va a frenar y punto. Normalmente los problemas que tiene son con mujeres. Entonces, muy valiente que digamos no es. Le gusta meterse con las niñas. Como te dije, es seguidor tuyo, es fan tuyo, porque te extraña y casualmente escucha tus programas. Hasta te pide dedicatorias, entonces... Yo ni me he dado cuenta de que usa nicks falsos. Muy sano mentalmente no es, créeme. No, para y nada. Y luego, para variar, encima, se hace el muy valiente tirándote cosas que ya para variar ni siquiera te las dice en la cara porque se las pone ahí en Twitter y no te las dice a ti directamente. Pero ¿qué como podemos esperar? Como aquel mensaje que me mandaste es que dice, supuestamente lo mando como por septiembre. Y yo hasta ahorita me doy cuenta que me lo mandó a mí. Sí, exactamente. Entonces, muy valiente que digamos, no es. ¿Por qué me odia? No tengo la más remota idea. Según él, yo me metía con su novia. Yo le decía de cosas a su novia, pero digo, ¿yo qué iba a ganar con decirle cosas a su novia? La verdad. Y yo lo dije una vez allá en un programa en la otra radio. A mí ese güey me viene y me va, no me interesa. Que haga de su vida un pinche cacahuate si quiere. Se lo dije, se lo digo en su cara, se lo dije en su cara muchas veces. A mí lo que haga de su vida me tiene sin cuidado. Que a él le preocupe lo que yo haga con mi vida, ya es otra cosa. Soy tan importante en su vida que no puede vivir sin criticar lo que yo hago o deje de hacer. Eso es lo más patético, ¿no? Tener que vivir criticando a los demás, o sea, metiéndote con los demás. Vivir de chismes de los demás es no tener vida propia. No, es ser un patético. Y es que la historia acá de este tipo es de era un stalker, que cosa, haz de cuenta, lo mismo, más o menos lo mismo, ¿no? No sé si a ti te llegó a acosar él, yo qué open. Nah, ya ni te pregunto, es obvio. A todas las chicas acosa, le pega todo lo que se. Hasta Seki lo acosó. Sí. Sí, hasta Seki. De ese tamaño está. Entonces nosotros lo paramos en seco y de ahí se fue, no sé, a no sé qué buscar suerte. Ahí encontró gente manipulable. Y, bueno, lamentable, ¿no? Pero. Jonathan. Saludos, Jonathan. A tu salud, changuito. Pues sí, así fue la historia con él. Y de hecho, la persona que hablaba, que me tiraba de transmisión en mi primer programa. Que ese sí lo sufrí porque sí dije, ¿qué? ¿No es mi internet? ¿Qué pasa? Fue él. Él me tiraba de transmisión. Entonces, a partir de ahí comenzaron roces, comenzaron problemillas. Y fin. Y finalmente estás acá. Ahora. Exactamente. De estas, bueno, ingresaste por allá del día que fue. Fue el primero de marzo, ¿no? O antes. Uy, fue antes. Creo. Fue el día 23, ¿no? No, el 22. Sí, el día del 22 fue cuando dimos a conocer tu ingreso, ¿cierto? Bueno, ese día 22, de la fecha para acá, entendiendo que no has tenido transmisión activa en Anime Nexus desde entonces, ¿cómo te sientes ya en la convivencia con los locutores? Bueno, de la convivencia que se ha logrado dar en estos días, en lo que hemos tenido las reuniones. La convivencia ya la gente que ya alguna que no conocías y que ahora conoces y demás. ¿Tú cómo te has sentido en esas nuevas personas que han aparecido en esta familia de Anime Nexus? Pues mira, así que digas muy interactiva que soy, no puedo por el trabajo. Pero por ejemplo, ¿y porque estás platicando con alguien más? Cállate. La mayor parte de no mi ventiles tiempo mis intimidades. Libre, disponible. La mayor parte de mi tiempo disponible me la paso troleando gente en Twitter. Ok, no, eso no. No, saludos, pues Chander. Ay, pobrecito de Chan. Seiki, hola Seiki. No, pues fíjate, en las juntas así, los chavos que han estado en las juntas, porque no están todos normalmente, pues me caen bien. Tienen buenas ideas, pero me estresa que a veces no saben ponerse en orden. Todos hablan al mismo tiempo y es así como de, esperen. Yo sí, esperen, cállense, dejen escuchar una idea antes de que digan otra. Pero, por ejemplo, a mí también tienen personalidades muy, muy padres. De repente, por ejemplo, ahí Javier Andrés que se pone en su plan todo serio y según él así bien malo, pero... Pero no da miedo. No da miedo, pero que no se me acerque. No, ya conociste mi lado duro de esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto es irrelevante, ya dejen de joder. Ya, pum. Sí, y aparte, pobrecito de ti, que te trolean a cada rato también. ¿Qué pasa? Él solito se lo gana, ¿qué quiere? No, bueno. Y pues de ahí en fuera, ¿qué más? He hablado con New, he hablado con Nata, he hablado saludos con Cerú. He hablado con quién más, creo que nada más. No tengo mucho tiempo para darle, digamos, espacio a socializar con los otros locutores. Aparte de que a todos no los conozco. Ah, con el que también hablo es con Pochi, por cierto. Ahorita no está, pero también he hablado con él y con... ¿Con quién más he hablado? Creo que ya. Por eso estaba viendo el Skype así de con este sí, con este sí, con este no. ¿Quién es este? Tengo a, los agregué a la mayoría en la junta. Pero no he tenido tiempo para saludarlos a todos. Personalmente. Pues bueno, y pues, bien. Ajá. ¿Sí? Y pues me siento bien, la neta, o sea, es un ambiente buena onda, no, no es el típico de pónganse a hacer esto, tú para acá, tú haces esto, tú haces el otro, y esto, y esto, y esto, y esto está bien, esto está mal, ok, ya termino la junta, vámonos, bye. Ah, es ese chido. Ambiente te tocó allá, ¿no? No, de hecho no. Ah, ¿no? Ahora que lo recuerdo, juntas así, casi no. Oh, bueno. Ya, ya veo. Y bien. Entonces, ¿ya te sientes listas para el día de mañana? Listo, ya te sientes listas. Vuelvas listas, pronto. Listas, ¿sabes? Espantazo. Estoy hablando como apuro, ¿no? Sí. Lista ya para mañana, entonces. Sí, ya con muchas ganas de que ya sea mañana en la mañana de 11 a 1, ahora que recuerdo el horario. Para volver, porque, ay, sí, mucha energía contenida en este pequeño cuerpo. No, y vaya que sí. Y bueno, ¿será un jugato? ¿Alguna pregunta que tengan que hacerle aquí a Moca? No sé, gato. ¿Las preguntas privadas? No, le preguntan algo de eso y los mato a los dos de una. Ah, entonces no tengo preguntas, lo siento. No, tampoco tengo. Ah, ya, pregunten, chicos. ¿Qué te han dicho tus oyentes así a ciencia cierta de que te pasaste por acá? Pues mira, y eso estuvo chistoso. Hasta los comentarios los llegó a ver Inuyasha. Unos sí me decían, ay, ¿qué, por qué allá? Que no sé qué, no, no te voy a escuchar porque esa radio. Otros fue así de, pues donde vayas te vamos a seguir. Y otros fue así de, pues no me agrada la radio, pero pues, si vas a estar ahí te escucho. Entonces sí hay como que opiniones divididas. La neta, creo que les tomó de sorpresa, porque de hecho yo ni siquiera había hecho oficial en el Facebook de la radio. Había hecho oficial que ya me había salido de obsesión. Yo de obsesión me salí en febrero, enero, por ahí, algo de por ahí. No, todavía después, fue después de la entrevista. Y no lo había hecho oficial. Y ya después, cuando viene lo de Nexus, que dije, pues ya, ahora sí, ya lo tengo que poner, porque ya, ahora sí, ya es oficial que ya estoy adentro. Y lo puse, fue así para todos, así de, ¿what? Esperen, ¿en qué momento, en qué dimensión me perdí que llegamos a este punto? Y pues ya, todos empezaron así, de hecho me saturé de inbox, de, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Por qué ese cambio tan radical de radio? Y ya fue cuando les tuve que explicar así de, pues no, no es tan radical, ya pasó, terminó mi etapa ya, me la pasé chido, hice amigos, conocí gente, tuve experiencia, bueno, hice la experiencia para la radio, me divertí y punto. Y ahora pues ya empiezo otra etapa donde debo de seguir adelante, debo de ver hacia adelante, y pues por eso tiro algo más grande, ¿no? Y ya, creo que la mayoría de mis escuchas lo tomaron bien. Digo, a final de cuentas se tienen que acostumbrar si me quieren seguir escuchando a estar en otra radio. Y pues si no, pues van a llegar más personas. No creo que me quede con un escucha. Y pues, si me quedo con un escucha, no creo que me aguanten en la radio. No, pues mira, yo siento que... Mira, todos se dieron cuenta de la risa nerviosa del sensei. ¿Sí? ¿Qué decías? Cállate, me pone más nervioso lo que... Hijo de pato. Ajá. Se me olvidó la primera pregunta. Ah, cierto, bueno. ¿Con qué te quedas de niño? Entendiendo de que, pues, como lo acabas de mencionar, es un ciclo que termina y que tienes que iniciar un ciclo más, para tu desarrollo en estas cuestiones. ¿Qué mensaje le darías a la gente que te apoyó allá, a la gente que te brindó su apoyo y que finalmente, a pesar de que no sigues ahí, pues entiendo de que... Y es lógico, ¿no?, que tengas cierto cariño todavía por la gente de por allá, que es decir, ¿verdad?, es quien te brindó la oportunidad para entrar a este mundo. Pues mira, te voy a decir lo mismo que le digo a la gente. Anime Obsesión, pues sí, fue una etapa muy bonita. Como tú dices, fueron los que me abrieron las puertas a este mundo, que me dieron la oportunidad de ser lo que ahora soy. Y como se los dije una vez, yo nunca voy a hablar mal de esa radio. Me fui con muy buenos amigos, me fui cerrando bien mi ciclo allá. sin problemas, sin molestias, sin nada. Y y pues ya, fin, ¿no? Se cerró ese ciclo y iniciar uno nuevo. La gente que me va a escuchar, que son escuchas de allá también, y que sí me han brindado, la verdad, su apoyo en el aspecto de, pues si te vas, pues si es por tu bien, pues chido, ¿no? Te seguimos. Pues Moca no va a cambiar por estar aquí o estar allá o estar en otro lado. Voy a seguir siendo la misma locutora babosa que escuchaban allá, que los divertía con sus loladas y troleadas a medio mundo. Y y pues en todo caso lo único que voy a hacer va a ser mejorar. Empeorar no creo. Y si empeoro me agarran a coscorrones, por favor. Pero pues voy a seguir siendo la misma, voy a seguir haciendo lo mismo, tratar de divertirlos, entretenerlos. Y pues que le den la oportunidad de conocerlos, porque yo la verdad me tomé una sorpresa muy grata de conocerlos a ustedes. A ciertas personitas más, que después de quererlo medio matar. Gracias, gracias. Yo te quiero muchísimo también. No te amo enormemente. Un besote. Y que ya somos sí, melosón, pero... Exactamente, sí, andamos melosones, pero... Es como una cosa medio increíble lo tuyo y lo mío, ¿no? Sí, demasiado extraño, pero... Pero bueno... Extraño. Ya nos van a empezar a trolear, ¿no? Hoy, hablando de esto, y ya que el himno anda preguntando, oye, ¿cómo te conociste? Aprovechando que está Moca, me gustaría saber su versión de cómo versión de fue ella. Cómo se yo ya conté mi historia, mi parte. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, porque. Ok, bueno. Fue muy extraño. Imagínense que un día de repente entro a Facebook, veo ciertas babosadas. Gracias. Y me dan ganas de asesinar a la persona que me estaba molestando en ese entonces. Y lo primero que hice fue, vamos a hablar diplomáticamente. A ver, Moca, ponte seria. Hablar diplomático con el sensei, eso es nuevo. Ajá. Sí. Fue un intento, pero fíjate que no contestó mal. Ya le mandé un inbox, comenzamos a platicar sobre el show. Y ya, pues resultó que así, ¿no? Dije, pues ya, bueno, se portó decente el tipo, todavía medio mamón, pero decente. Y ya resulta que después de eso, pues ya nos... Me acuerdo que vi en Facebook unas cosas que lo pusieron medio tristona a Sensei. Sí, es que justamente cuando ella me habla, pasa que fallece mi abuelo, ¿no? Es la historia que ya todo el mundo conoce aquí en la radio, ¿no? Y justo se atravesó exactamente. Eso. Exactamente. Entonces, pues ya veo todo ese rollo, pues como persona que soy, pues pues la verdad sí fue así como decirle, oye, ¿sabes qué? Pues lamento mucho lo que te pasó, pero espero que estés muy bien, bla, bla, bla. Y de ahí empezamos a platicar, como que se dio ese chance de platicar, de, digamos, de conocernos de cierta forma. Y pues me cayó muy bien, la verdad. O sea, yo me lo imaginaba todavía así bien mamón, bien egocéntrico, bien acá así de... Ush. Pero no. No haré comentarios. Pero se portó bien, entonces... Digamos que... pues... Ya empezamos a hablar y... Como él dijo, o sea, de repente esas cosas que... Ya no hablas con él y dices... Ay, como que extraño platicar con él. Sí... Y pues así pasó. Y ya de ahí ya hablábamos todos los días. Y todos los días, y todos los días. Y todos los días, que... cada rato. Y luego hasta que a alguien se le ocurrió abrirse el sentido. Exactamente. Sí. ¿Y quién fue primero? Yo. Puta madre. Es lo que yo digo, hay que arriesgarse, ¿no? Es que mira, por lo pronto no te lo ganas de una. Pero ese no, generalmente no es definitivo. Entonces por eso nunca tengan miedo, chicos, al no. Pochi, Nata, los van a colgar. ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen ellos? Copy pego. A ver. Para que tú te los cuelgues después. Okay. Eso fue Pochi. Traducción dice, de hecho sí, es bien mamón, egocéntrico y demás, y es troll. Y todo lo que ha dicho... Que no es, que sí es. Esto dice Nata, que te manda saludos, por cierto. Sí, gracias, Insta, gracias. También los quiero a ustedes, también. Lo mucho es que saben cómo eres. Sí, no, bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya pasó que Sensei así ya se sinceró, se puso así medio tiernucho. Wow, eso es nuevo. Ajá. Puede que sí sea nuevo, ¿eh? No lo conocía antes. Pero sí, fue lindo. Y ya después de eso como que ya se empezó a dar más así los momentos cariñosones. Y ya fue cuando ya le dije, ah, yo también te quiero. Yo también. Me puse melosa, yo también te quiero. Y hasta la fecha, y ¿no? Y hasta la fecha tengo mis momentos melosos, aparte de troll, pobrecito, también le ha tocado que lo trolle. Sí, también, pero también igual me decía, me la tenía, ¿no? De hecho, sí, y lo que te falta. Tú te callas, güey. Nel. ya estoy diciendo... Ajá. A ver, sí, te interrumpí, perdón. No, dije, ya sí fue. Sí, y bueno, la cosa que aquí nos tiene, ¿no? Dice que el gato del mal Akihabara con el sensei Mamuyasha. ¿Lo conoce la madre? No, bueno. Pero mira, tanto miedo te tiene que no te lo dijo. No, no me lo dijo ni, no me lo dijo a mis oídos. Porque no. Ni cara no me lo puede decir porque estamos aquí como que en audio, ¿no? A miles de kilómetros. Sí, Dice Nata, hay que aprovechar ahorita que está enamorado. Se volvió un osito cariñosito. Lo dije por escrito para no interrumpir a Moca que andaba contando las cosas, por eso. Escogiste Serufu el personaje menos varonil de toda la historia de la animación. Ah, no, perdón, falta mi pequeño pony. Pues, ya no digo nada, prosigan. Y así fue, y ya se dio, al final de cuentas se dio, y la verdad es que... Sí, se lo he dicho, o sea, es una cosa bien extraña, porque sí. Dices, ¿qué pix? Es como yo ese güey. Se los juro que sí, no, si viviéramos en la misma ciudad, yo le diría, güey, eres mi hermano gemelo, cabrón. Así, sí, así de extremo. Es que sí, es que neta que sí, porque o sea, tantas coincidencias así como que te quedas de qué pedo, cabrón. O sea, por ejemplo, que me dicen, no, que no, es mi anime favorito. ¡Ah, yo también! Y luego, oh, ¿te gusta Yu Yu Hakusho? ¡No, a mí también! Que tiene... No me gustan las fiestas. ¡Ah, a mí tampoco! ¡Ah, a mí también! Entonces, Y luego una vez que dijimos, al mismo tiempo, son mamadas. Oh. ¡Qué pedo! Sí. Al mismo tiempo. Es bien rara. Entonces, ¿qué otra cosa más así nos pasa? Ah, el WhatsApp en la mañana. Los troleadas que hacemos, o sí, sea, cuando ¿cómo te agarras trolear? No, bueno. No, terrible. Entonces, ¿qué otra cosa más nos pasó? Ah, que... No, fíjate que te digo. No, fíjate que yo soy asmático. ¡Ah, yo también! Tengo esto. ¡Ah, yo también! ¡Yo también! ¡Qué coincidencia! Dice, soy alérgica al polvo. ¡Ah, yo también! ¡Soy niña! ¡Ah, yo no! ¡Ah, yo no! Oh. Ahí se fue la coincidencia. Fue la mayor coincidencia de todas. Sí. No, pero sí, o sea, es como que chistoso encontrar a una persona con la que si tienes así un buen de cosas en común al extremo que dices, sí, no es cierto, ya, me estás espiando, no. ¿Dónde está la cámara? No, espérate. No, bueno. O sea, ¿sabes qué? No. Cuando me dijiste, ¿te gusta esta canción de los Bee Gees? Y yo dije, ¿cuál será? ¿How Deep Is Your Love? Y al mismo tiempo los dos. Sí, bien raro. No, bueno. ¿Qué ibas a decir, Tito? ¿Qué ibas sí, a preguntar? Ahora sí habla, te doy permiso. Ah, ahora sí, no. Creo que ya que están mencionando el tema, como que hay siempre como coincidencias y cosas así. No se me hace muy raro tampoco porque más que coincidencias de gusto, porque bueno, a David le gusta ya hoy. Y es como que no me gusta. O sea, hay cosas como que en las que se diferimos mucho. Pero hay muchas como coincidencias que son demasiado como que, oye, edición, ¿qué demonios pasa? Es como una sincronía extraña de repente que hay entre esas dos personas. Y eso es como lindo, porque es como, o si no lo decimos al mismo tiempo, uno lo está pensando y el otro ya lo dijo. Ah, claro, no, siempre tiene que ver así como, claro, o sea, tampoco todo puede ser coincidencia y eso es algo totalmente lógico, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. A mí me encantan los programas de Chespirito y Boca los aborrece. Entonces, ahí tenemos algo que no cuadra, pero es una cosa contra muchas que sí hay coincidencia y afinidad. Claro. O sea, no tanto coincidencia, sino es, como yo lo digo, más que coincidencia, son como sincronía, porque hay, como que ya hay un enlace entre uno y otro, y ya está empezando las más estupideces. Casi ni pensamos eso. Oye, amor, como que nos acaban de decir estúpidos, no sé. No, solo a ti. ¿Nos dijeron estúpidos o que pensamos estupideces? O que yo pienso estupideces. Cuéntale, no lo sé. Yo pienso estupideces. Yo también. Todo el tiempo. No, y lo peor es que las decimos y toleamos gente con ello, ¿eh? Sí, creo que es lo peor. Si se habían cansado de tener un troll en la radio, o sea, Sensei, ya tienen dos. Y eso es peor. Pero peor. Sí, claro. Y bueno, también Seruf, que ya lo vi troll. Ahí les mando mensaje Pochi. ¿Qué es el Pochi? Es el vivo retrato del oso. Así de troll, feo y todo, pero huele a frutas. ¿Quién huele a frutas? Creo que se refiere a ti. ¿Ya me la olió? No sé. Oye. Ay, no, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Ya me la olió la qué? Al día. Pues no sé qué huele a frutas. No, güey. Bueno. Y bueno, así de hecho, sí, Tito. Y era hora, ¿no? ¿Hora de qué? ¿Hora de qué, gato? Dilo, dilo. Hora de aventuras. Ya están los de Neko San Hats ahí preparados. Ah, cierto. Que se esperen tantito, ¿no? Ah, sí, esperen, cierto. Espérense tantito, que acabo tienen todo el resto de la noche, ¿no? Sirve que preparan ahí todo. No, tienen dos horas porque en la noche viene el programa nuevo. Ah, cierto, perdón, disculpen. Cierto. Pues bueno, ya para cerrar el tema, la cuestión es de que somos muy felices, ¿no? Yo sé, ¿qué va a decir? Estaba preparándome para darle una patada por ano. Oye, ¿qué pasó? Como que eso va a hacer que demoren los vampillachos, ¿no? Ay, no. No. O sea, me acordé ahorita con ese hoy, no, de los sonidos de cuando viste la imagen del Nequito. Gracias, Moca, gracias. Ok. Cero es que en 3, 2, 1. Gracias por recordarme. Ya decía yo que algo me faltaba el día de hoy. Gracias. Es que le hice igual, así todo bien tierno. Por cierto, en lo que me. Es que ya es la nueva, Ceru. Ya no solo son los gatitos con lo que hace esos sonidos raros. Ya es con los vampillachos también. ¿Los vampillachos? Ah, es sí. Que cuando vengan los vampillachos te van a trolear. Cosa de ustedes. No, pero igual te van a trolear, así que Y no. Mande. Y no. Hijo de su... No. Antes de abrirlo, dice Seki, saludos a mi pollo y deja a Pau Fortuny en paz. Mira, ¿pollo se refiere a Sander? Sí. Así es. Sander es el pollo de Seki. A mi pollo. No, ya me lo arrebataron. Yo le decía mi pollo porque lo quería como un hijo, pero. Pero te apoyo. Pero ya le dicen te apoyo, pollo, mi pollo. Te apoyo en el camino que tú decidas tomar. Aunque tenga color de arcoíris, yo te apoyo, mijo. Te apoyo en todo lo que quieras. Eres mi hijo. Y yo apoyo a Seki. Vamos, Seki, tú puedes. Seki. Ya vamos a hacer la porra oficial de Seki, ya. Que por cierto, en el Skype está como Sequillasha, que me quiere joder. ¡Ay, gatito mocho! Gracias. No te estoy hablando a ti, animal. Ay. ¿Qué dices? Qué divertido. No, bueno. Gracias por recordármelo, me cansaré. De nada, cuñado, para eso estamos. Perfectísimo. Te odio, bro. Yo también te odio. Me acordé como en los Locos Adams de que te odio, hermano. Yo también te odio. Sí, son algo así como un tipo de esa familia extraña y rara, pero muy divertida. Yo prefiero ser Homero Adams. Oye, y no, por cierto, ve lo que nos mandaron ahorita. ¿Qué es eso? ¿Otro gatillo? ¡Ay, qué bonito! Tiene un comentario aquí en el IRC. Mira, dice Holuka. Saludos a todos, especialmente a Moca, maldito resbaloso. Tengo una pregunta: ¿qué pasó con el Batosayo Uchiha? ¿Llegarán más locutores de otras radios? Bueno, Sobre Batusai Uchiha. Chinga su madre. Hay que profundo. Sí, las cosas. Chinga su madre, Batusai. No, lo que pasa es que de hecho ya voy a quitar su promo pedorro. No, resulta que Batusai Uchiha estaba en MC Radio, se vino para acá, luego se regresó. Y luego se volvió a venir. Y luego se volvió a regresar a MC Radio. Pasa que Batusai es bien traidor y doble cara, porque él dice: no, en MC Radio me maltratan y no son una familia. Este era Anime Nexus. De Anime Nexus nadie trabaja, no, son. Todos me odian y no son una familia. ¿Quién lo entiende? O sea, ¿qué incongruencia de Batusai Uchiha? No, es no, bipolar. Es bipolar, no, pero. No. ¿Tripolar? Ay, si lo conocieras. Lo conocieras. Multipolar. Si lo conocieras, coño, si lo conocieras. Si algún día te lo topas, aléjate lo más que puedas ver. Y te va a querer stalkear, okay. Y te va a empezar a decir pestes de mí, seguramente. Como de Seruf, como de Phil, como de todo mundo. Aunque bueno, tú ya las conoces, ¿no? Iguales o peores que las de Cero. Ah, bueno. Mira, haz de cuenta. Batusai Uchiha, haz de cuenta, es el Cero de Anime Next. Chun, chun, chun, chun. No, así es. Ahí está el sonidito, a ver. Turun, tun. Qué profundo. Así es. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, ahora sí, 23:08, nos comimos 8 minutos de Neko Sankat. Bueno, pues muchas gracias, Moca. Gracias por acompañarnos en este programa. Y pues mucha suerte mañana, échale muchas ganas. Yo sé que tú vas a dar lo mejor de ti en tu programa Fantaku Kawaii, que es mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo del Centro de México. Exactamente, así que mañana los espero. Se tienen que levantar temprano, chicos. Sí. Y también ustedes, aunque Seruf se ría. Te odio, Seruf. Moca, ahí te mandó un comentario. A ver. Ten huevos y ponlo aquí en esta conversación múltiple. A ver, ¿cuál es mañana? Mañana a las 2. Pues ahora Chile. Sí, mañana iniciamos con Fantaku Kawaii en su cuarta emisión. Ah, ya no me acuerdo qué temporada es. Es como la tercera o la cuarta temporada de Fantaku Kawaii. Ok. Además, que se escucha. Y bueno, pues gracias, chicos, me divertí mucho, aunque me hayan tomado por sorpresa. Y y la verdad, muchas gracias por haberme dejado estar aquí. Híjoles. Ay, ay, ay, qué divertido. Gracias, Macaires. De nada, cuñito. Una vez en cuando trolear al sensei no está mal. Lo sé. Mira, prefiero que me troleen estos animales. Cállate. Y pues gracias en serio por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta familia, de conocerlos y de compartir un rato con ustedes mi historia. Y así. Y me voy antes de que me ponga sentimental y dramática. Pues bueno. Pues muchas gracias, Mokis. Mokis. Mokis, ay. Oh, bueno. Yo, perdón. Ay, Mokis. Todo muy. Moquita Chan. No. Gracias, sí. Bueno, no, muchas gracias por acompañarnos, Moquita. Y pues suerte, mucha suerte mañana, ¿verdad? Ahí me va a ser la única razón para levantarme temprano mañana. Ah, bueno, más te vale. Sí, no, no, tengo que. Más te vale. Sí, amor, como tú digas, mi cielo. No, ya, no, por supuesto que con todo gusto voy a estar mañana, ¿eh? Muy bien, me parece bien. Sí, y bueno, ahora sí ya. No. Sí, bueno, ahora yo chito, todavía meloso, yo no, bueno. Pues ya nos vamos, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Ya vámonos. Es que dije, los mariachis callaron, ¿no? Pero bueno. Pero despídete. Pues bueno, gente, esto fue el último show de Los Rojos. Nos vemos ya la próxima semana en el Diario de la Nai. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el jueves en Vórtice y pues nada más. Ok, perfecto. Tito. Bueno, gracias a todos por sintonizar. Perdón por llegar un poquito más tarde. Aprovecho de mandarle, por supuesto, besote grandote para Koizumi Risa, que es fea, horrible, espantosa y la amo mucho. Que ya se hizo su Facebook de la radio para que la agreguen también. Y como último, por así decirlo, refrán de Koizumi para ustedes, o sea, de Koizumi y de mí para ustedes: cuando hay algo que sencillamente no tiene explicación de cómo sucede o cómo sucedió, es magia. Eso. Uy, me gusta. Por cierto, un besote a mi queridísima Diana Sakurita, que también me está escuchando y ahorita me va a reclamar. Amor, perdón, estaba checando algo con el caso, pero todos para ti, amor. Te amo. Ay, Dios. Exactamente. Y bueno, ay, qué melosos son, chicos. Sí. Y lo que falta. Bueno, no dije nada. y bueno, Moga, ahora te toca esperar a ti. Y por supuesto, pues ya avisarles a la gente que a partir del próximo sábado, pues vamos a estar el Cerufo, tú y yo, y Diana Sakurita en una emisión del Diario de la Nightflag. Cuarta temporada ya. Pues sí, chicos, pues sigan en la sintonía de la radio. Por ahí vienen dos programas, creo que dijeron. Nos vemos mañana. De 11 a 1 de la tarde, hora México, en la primera transmisión de Fantaku Kawaii para Anime Nexus. Y así. Y ahí hoy me voy a poner melosa. A ver, ¿quién quiere a mi Pucho Rubino? Ah, no, eso es muy bien. Eso sonó muy mamón. No es cierto. Ah, otra nueva, gracias, Moque. Ay, Dios santo, Pucho Ruque. Pucho Rumino, dilo con amor. Si no, nos suena así de: a ver qué quiere a mi Pucho Rumino. Yo también te quiero. Yo te amo también mucho. Esa no era de Monster Inc. Y bueno, buenas noches a Yonara. Bye bye. Ahí te dejo un comentario, Muki. Ay, sí, a mi peludito Pucho Rumino. Oh. Oh. Estoy rojo como un maldito tomate. Toma la tarde. Que... ¿Están seguros de que se va a llamar el Diario de la Night y no otra cosa? ¿Cómo crees que se va a llamar, Tito? El, no sé, el Diario Puchurrumino, el Diario Babosito de los... El Diario de los Babositos, qué sé yo. Bueno, yo también te amo muchísimo, me siento bastante feliz y al demonio. Ay, qué bonito. Y bueno, pues a nombre de todos los que hicimos posible este espacio, muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias por el favor de su atención. Sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con Echoes and Cats en su próxima emisión, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Hasta entonces, gracias. Sigan en sintonía. Bye bye. Estamos viendo. Sí, adiós. De hecho, ¿qué dijiste? Nada, que Nata y Javier ya nos están regañando. No, pues ya vámonos. Corran. Desalojen. ¡Corran por sus vidas! Ya. ¡Nos vamos!